¿Notas algo distinto? ¿Quizás una cortina con otra onda? Te cuento por qué. Resulta que nuestro amigo Joe Cassini está enfermito, pobre, y no pudo venir. Así es que quien les habla es el subcomandante Falikov, quien ha traído la música que no le gusta a José a ponele. Dale que nos vamos a divertir. Bueno,

Ya te digo de quién se trata. Michael Woods y el tema Fruitcake. La verdad, no me gustó el tema ese y nada, ustedes se merecen algo mejor. Así que esto es Deadmau5 haciendo More Ghost and Stuff.

bueno, nada, muy lindo el tema que estamos escuchando, pero muy aburrido, muy abajo. Así que, nada, les propongo que haga su última aparición de la noche el subcomandante Falikov, que nos trae, a ver, un tema por A-Track y los Yeah Yeah Yes, que se llama Heads Will Roll. El último tema de esta noche se trata de Kiza con Hideaway. You let my heart escape beyond the meaning, and I can find a way. Bueno, todo lo bueno termina. Seguramente para dar comienzo a algo mejor. Y es así que el programa nuestro del día de hoy de Ponele, que hicimos Joe Cassini y quien les habla Alejandro Falikov, ha llegado a su fin. Yo simplemente quería comentarles cómo pueden hacer para contactarnos. Nuestra página web, donde pueden escuchar nuestros programas en vivo, como así programas grabados, es www.minuto6.com. Y luego también nos pueden encontrar en Facebook, en facebook.com/minuto6online, en Twitter, @minuto6online. ¿Dónde más? Ah, en Skype, con el usuario Minuto6Online. Se la hicimos fácil. Y también hemos incorporado una línea exclusiva para mensajes de WhatsApp. El número es 351-380-654. Te lo repito, 351-380-654. Eso es todo por hoy. No tengo más que decirles. Desearles, más que decirles, unas buenas noches y nada, nos encontramos en breve.